hizo tuya y surgió de hizo. Tu chiquitito jugó contigo y te robó en su sexo al hechizo. Tu chiquitito te movió al piso. Se hizo tuya y surgió de hizo. Un lluvia de amor que te empapa, una nube de humo que te arrebata. Siento un hechizo de sus ojos de gata que te seduce y en su garrafa atrapa. Y se una sata que vacila contigo y que apuesto a que alento tu amigo. La trato de cambiar pero no lo consigo. Hoy mi noticia moviendo el ombligo y yo tan receptivo que me tiene manso. Fumando su mano porque no me alcanzo. La trapa pasa, cansa y esa no da un paso. Ese por atrás, pero me caso por un chocornazo de beso y abrazo. Dale compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Bonga, bombazo. Yo contigo y te robo su sexo al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió al piso. Se hizo tuya y surgió de hizo. Hoy tu chiquitito jugó contigo y te robó su sexo al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió al piso. Se hizo tuya y surgió de hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Hoy tu brujo que pega te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Porque la unión hace la fuerza.